Escuchad ahora con atención la historia de una alondra que siempre pensaba mucho lo que hacía. Una alondra había construido su nido en un campo de trigo. Un día, poco antes de que las crías estuviesen preparadas para dejar el nido, el granjero vino para echar un vistazo al trigo. Está granando bien, dijo. Creo que es hora de que hable con mis vecinos y les pida que me ayuden con la recolección de la cosecha. Las crías de la alondra sintieron mucho miedo. ¡Ay, ay! ¡Deprisa, madre! ¡Debemos cambiarnos de casa! Un hombre que habla acerca de ir a ver a sus vecinos para pedirles ayuda no debe tener mucha prisa, dijo la alondra madre. Todavía tenemos mucho tiempo. Unos pocos días más tarde, el granjero regresó al campo de trigo. El trigo estaba tan maduro que había comenzado a caer en el suelo. Debo contratar a algunos hombres inmediatamente y ponerles a trabajar, sí, dijo el granjero, o si no, voy a perder todo mi trigo. Vámonos, hijos, dijo la alondra madre. El granjero está ahora confiado en sí mismo y no en la buena voluntad de sus vecinos. ¿Sabéis lo que os digo? Que es hora de marcharnos.